Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor. Para sentir el pulso de las ideas y los sentimientos en armonía, que verso a verso se convierten en canción. Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada, especialmente a la producción musical basada en textos que originalmente fueron creados como poemas. El programa de hoy estará dedicado a la poesía de Federico García Lorca, poeta y dramaturgo español. Nació en 1898 en Fuente Vaqueros, España. Entre 1919 y 1928 vivió en la residencia de estudiantes en Madrid, un centro importante de intercambios culturales donde se hizo amigo del pintor Salvador Dalí, del cineasta Luis Buñuel y del también poeta Rafael Alberti, entre otros grandes artistas. Viajó a Nueva York y Cuba entre 1929 y 1930. Volvió a España y escribió obras teatrales que le dieron mucha fama en vida. Murió ejecutado en 1936, durante los primeros días de la Guerra Civil Española, a manos de las fuerzas insurgentes de la derecha, por su afinidad con ideas progresistas y con el Frente Popular Español que apoyaba la República Española. La poesía de García Lorca es el reflejo de un sentimiento trágico de la vida y está vinculada a distintos autores, tradiciones y corrientes literarias. Escribió con gran variedad de formas y de tonalidades, una poesía en la que conviven la tradición popular y la culta. Su gusto por los elementos tradicionales lo lleva a utilizar frecuentemente símbolos en su poesía. Son símbolos centrales en García Lorca la luna, el agua, la sangre, el caballo, las hierbas, los metales. Comenzaremos con el poema Romance de la Luna Luna. La luna vino a la fragua con su poli son venardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando en el aire conmovido. Mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. El tambor del llano, dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados y por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. Huye luna, luna, luna.

cuatro filos, bisturí de cuatro filos, garganta rota y olvido, cógeme la mano. lejanas, por la niña del estanque, muerta bajo las manzanas. Yo luego pondré a su lado dos pequeñas calabazas para flote ahí sobre la mar salada. Los poemas Herido de amor y Nocturnos de la ventana, en versiones musicales de Joan Manuel Serrat y Pedro Guerra, respectivamente, fueron interpretados por Ana Belén. A continuación, el poema Casida de las palomas oscuras, interpretado por Isabel Parra. Por las ramas del laurel van dos palomas oscuras. La una era el sol, la otra era la luna. Vecinita, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol, en mi garganta, dijo la luna. Yo que estaba caminando con la tierra a la cintura, vi dos águilas de mármol y una muchacha desnuda. Ah, por las ramas del laurel van dos palomas oscuras. La una era la otra y la muchacha era ninguna. Aguilita, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol, en mi garganta, dijo la luna. Por las ramas del cerezo vi dos palomas desnudas. La una era la otra y las dos eran ni una. Ay, por las ramas del laurel van dos palomas oscuras. El poema Casida de las palomas oscuras fue musicado por Paco Ibáñez e interpretado por la cantautora chilena Isabel Parra. El cantautor español Carlos Cano dedica un disco doble a poemas de García Lorca. Escucharemos de este disco La Casida de la Muchacha Dorada. La La muchacha dorada se bañaba en el agua y el agua se doraba. Las algas y las ramas en sombra la sombraban y el ruiseñor cantaba por la muchacha blanca. Vino la noche clara, turbia de plata mala, con peladas montañas bajo la brisa parda. La muchacha mojada era blanca en el agua y el agua llamarada. Vino el alba sin mancha con 100 caras de vaca, yerta y amortajada con el aguinaldo. La muchacha de lágrimas se bañaba entre llamas y el ruiseñor lloraba con las alas quemadas. La muchacha dorada era una blanca garza y el agua la adoraba. La ira, la ira, la ira, la ira. Casida de la muchacha dorada, poema de García Lorca, musicado e interpretado por Carlos Cano. Estamos escuchando Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada. El programa de hoy está dedicado a la poesía de Federico García Lorca. A continuación oiremos dos poemas de su época como becario en Nueva York, contenidos en su libro Poeta en Nueva York. Un pastor pide teta por la nieve que ondula, blancos perros tendidos entre linternas sordas. El cristito de barro se ha partido los dedos en los filos eternos de la madera rota. Ya vienen las hormigas y los pies ateridos, dos hilillos de sangre quiebran el cielo duro, los vientres del demonio resuenan por los valles, golpes y resonancias de carne de molusco. Los pañales exhalan un

patos y las palomas, y los cerdos y los corderos ponen sus gotas de sangre debajo de las multiplicaciones y los terribles alaridos de las vacas estrujadas llenan de dolor el valle donde el Hudson se emborracha con aceite. Yo denuncio la conjura de estas desiertas oficinas que no radian agonías, que borran los programas de la selva, y me ofrezco a ser comido por las vacas estrujadas cuando sus gritos llenan el valle donde el Hudson se emborracha con aceite. El poema Nacimiento de Cristo fue musicado e interpretado por el cantautor español Víctor Manuel San José. Luego escuchamos el poema Nueva York, interpretado y musicado por el cantautor puertorriqueño Roy Brown, quien rebautizó la canción con el título Nuyol, en alusión a la forma en que frecuentemente los puertorriqueños se refieren a la capital estadounidense. A continuación, un poema extraído de la obra teatral Yerma, interpretado por Paco Ibáñez, y el poema Son de Negros en Cuba, interpretado por Esperanza Fernández. Ay, qué blanca la triste casada, ay, cómo se queja entre las ramas, amapola y clavel será luego cuando... Cuando el macho despliegue su capa, amapola y clavel será luego cuando... Cuando el macho despliegue su capa. Si tú vienes a la romería a pedir que tu vientre se abra, no te pongas un velo de luto, sino... Sino dulce camisa de holanda. No te pongas un velo de luto, sino, sino dulce camisa de holanda. Ay, cómo relumbra, ay, cómo relumbraba. Sola detrás de los muros donde están las higueras cerradas y soporta mi cuerpo de tierra hasta, hasta el blanco gemido del alba, y soporta mi cuerpo de tierra hasta, hasta el blanco gemido del alba. Si tú vienes a la romería a pedir que tu vientre se abra, no te pongas un velo de luto, sino, sino dulce camisa de holanda. No te pongas un velo de luto, sino, sino dulce camisa de holanda. Ay, cómo relumbra, ay, cómo relumbraba. Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba. Thank you. Santiago en coche de agua negra. Ve a Santiago, cantarán los techos de palmera. Iré a Santiago cuando la palma quiere ser cigüeña. Iré a Santiago y cuando quiere ser medusa el plátano. Iré a Santiago. Iré. Un fragmento de la obra teatral Yerma da origen a esta canción de Paco Ibáñez que tituló La Romería. Fue interpretada por el mismo Paco Ibáñez. Luego escuchamos el poema Son de Negros en Cuba con música de Antonio Portanet e interpretado por Esperanza Fernández. Para finalizar, escucharemos el poema El amor duerme en el pecho del poeta del libro Sonetos del amor oscuro. Estás dormido, yo te oculto llorando, perseguido por una voz de penetrante acero. Norma que agita igual carne y lucero, traspasa ya mi pecho dolorido y las turbias palabras han mordido